Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. La jornada en Andalucía ha estado marcada por la muerte de los tres miembros de una familia por una intoxicación alimentaria. Se trata de un hombre de 61 años, una mujer de 50 y una joven de 14. Ha ocurrido en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira. Una adolescente de 13 años, miembro de la misma familia, se encuentra por el mismo motivo ingresada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla con pronóstico estable. El caso está siendo investigado y se encuentra bajo secreto sumarial. Al menos tres personas han sido detenidas este sábado durante los enfrentamientos que han tenido lugar entre la policía y un grupo de manifestantes que participaban en la protesta Rodea el Congreso, convocada por la coordinadora 25S contra la Ley de Seguridad Ciudadana, una ley que ha sido bautizada por los movimientos sociales como Ley Mordaza. Más de la mitad de las mujeres que dan a luz en el Hospital de Poniente de Almería son inmigrantes, la mayoría de nacionalidad marroquí. Los sanitarios hacen una llamada de atención porque muchas de estas mujeres están dejando de acudir para su otorgamiento e impidió, según el informe, su fiscalización previa por el interventor delegado. En los deportes, partidos este sábado con presencia andaluza en primera división. Hasta ahora arranca el partido Málaga-Getafe, ya finalizado, Rayo 0, Granada 2. En segunda división, también finalizado, Girona 1, Recreativo 1. La nadadora española Mireia Belmonte ha conseguido su tercera medalla de oro en los campeonatos de Europa de piscina corta al imponerse en la final de los 400 metros libres. Son las 10 y 2 minutos. RAI. Radio Andalucía Información.